Veniste a mí como la letra de una bella canción, melodía que rima con la historia de nuestro amor. Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo. Disonancia alguna no existe en el corazón. Nada nos podrá separar. Hacemos armonía. Nada nos podrá separar. Hacemos algo.